Amor, te voy a dar tu fantasía hecha pura realidad. Las cosas simples que soñamos ya verás, posibles mi amor. Será amor, te voy a dar un despertar, amanecidos de placer, un desayuno compartiendo miel y pan, la dicha del café y el hogar, y un montón de noches bajo el mismo techo, un montón de azules bajo el mismo cielo, un montón de primaveras festejando. Y el amor nada más. Amor, te voy a dar la casa nuestra con su patio y su jardín. Donde van a florecer los sueños que tú quieras ver. Amor, te voy a dar un desayuno compartiendo miel y pan. Las cosas simples que soñamos ya verás, posibles mi amor. Será techo, un montón de azules bajo el mismo cielo, un montón de primaveras festejándonos están, tú y yo y el amor nada más, tú y yo y el amor nada más, tú y yo y el amor nada más.